Veremos en esta presentación con el doctor Abelardo Limón cómo engañan los espíritus malignos, el terreno propicio para ser engañados y los síntomas de la presencia del maligno. Gracias por acompañarnos. Creo que usted estará de acuerdo conmigo de que esta serie de estudios sobre el cristiano y los espíritus malignos ha sido de mucho interés y realmente de bendición en nuestras vidas espirituales. Vamos a continuar con nuestro estudio precisamente sobre los espíritus malignos, pero queremos enfocarnos más sobre el engaño que realizan los espíritus malignos, especialmente en las vidas de los creyentes. Ya hemos dicho que los espíritus malignos engañan no solamente al no creyente, pero especialmente al creyente. Es posible haber engaño sin posesión y posesión sin engaño. El creyente puede ser engañado por visiones o a veces por manifestaciones falsas sin que esto conduzca a la posesión. También puede entregarse al pecado y permitir que un espíritu maligno tome posesión de su mente o de su cuerpo sin que haya habido engaño involucrado. Pero por otro lado, es bien importante también reconocer que hay pecado sin posesión por parte de un espíritu maligno. O puede haber pecado que abre la puerta a la posesión por un espíritu maligno. También es importante realizar que puede haber pecado que es el resultado inequívoco de la posesión satánica. También es muy posible para un creyente ceder al pecado y ser poseído por un tiempo, pero por reclamar la victoria por la muerte de Cristo, este puede ser liberado sin darse cuenta de haber sido ocupado por un espíritu. Un siervo de Dios, con el Espíritu Santo en el santuario interior de su ser, sí puede ser influenciado en cuerpo o influenciado en su mente por parte de un espíritu maligno y, sin embargo, a la vez hasta dirigir un culto. Hubieron casos en el avivamiento de Gales en que se dieron estas influencias mixtas, ante las cuales todos debemos estar preparados. En fin, se puede señalar que pueden haber tres clases de intervenciones en la vida del creyente. En primer lugar, intervención divina y satánica. En segundo lugar, intervención divina y humana. Y en tercer lugar, satánica y humana. ¿Cómo es que pueden engañar los espíritus malignos y cómo podemos saber si una persona está siendo engañada? Bien, primero, sabemos que pueden engañar los espíritus malignos primero obteniendo el permiso de la voluntad del creyente o del ser humano. En algunas ocasiones, los espíritus malignos hasta falsifican la presencia de Dios como si fuera una influencia verdadera. También hay que recordar que los espíritus malignos a veces quieren falsificar la persona de Dios por dentro del ser humano. A veces, los espíritus malignos engañan por sugestiones en la mente y mediante una dirección falsa. Y nunca olvidemos que Satanás es el padre del engaño y que los espíritus malignos falsifican las cosas. Falsifican las cosas divinas, falsifican las cosas humanas y hasta falsifican las cosas angelicales. Los espíritus malignos también, mediante enseñanzas de demonios, a veces entran a la mente o impactan la mente del creyente. A veces puede ser a través de visiones o voces sobrenaturales o presionando por empujones hacia posiciones extremas, hacia el fanatismo. Hay que recordar que el primer objetivo de todo espíritu maligno es el de conseguir comunicación con el creyente. Luego, después que consigue comunicación con el creyente, él encuentra manera de tener entrada al creyente y luego dar confianza al creyente de que todas las obras de ellos son verdaderamente de Dios. ¿Cómo se puede evitar esto? Bueno, se puede evitar esto por saber primero cuál es el terreno que se cede para ser engañado. A veces, el terreno que se cede para ser engañado es el terreno de los pensamientos admitidos en la mente. Por admitir ciertos pensamientos en la mente, ya el espíritu maligno puede conseguir terreno. También es posible que por la pasividad de todo el ser en varios pasos y grados del ser humano, el espíritu maligno puede conseguir terreno. También por medio de las facultades que se mantienen inactivas o la falta del control mental, como también puede ser la falta de capacidad de raciocinio. Esto implica el no usar la voluntad, el entregar el poder de nuestra decisión a otra influencia, la cesación del uso del juicio y las acciones como resultado de estas cosas, las cuales ceden más terreno. Una vez que han entrado los espíritus malignos a la vida de la persona, se arraigan en la misma estructura del ser humano y entran en la mente o en el sistema nervioso, especialmente de muchos. ¿Cuáles son los síntomas de la presencia de espíritus malignos en la persona? Es una muy buena pregunta. Permítame por lo menos compartir algunos síntomas para que usted esté muy en alerta en su propia vida y en la vida de sus seres queridos sobre actividad de espíritus malignos. Por ejemplo, cuando una persona asume una actitud de infalibilidad, ya la persona está enseñando uno de los posibles síntomas de la presencia de espíritus malignos. Esto combinado con un antagonismo a la verdad respecto a los espíritus malignos y la actividad demoníaca, una inquietud, una agitación continua, una inhabilidad para escuchar las palabras de otros o de juzgar a otros, la posible pérdida de la memoria o espíritus de sospecha o llamaradas de la memoria, la locuacidad o reserva exagerada. Con el tiempo, a veces el cuerpo se presta también para ser usado por el demonio, por medio de los ojos, de la cabeza, de los órganos vocales, a veces la lengua, las mandíbulas, los muslos, las manos, los pies. A veces también las manifestaciones mediante movimientos del cuerpo, movimientos que son fuera de control, posiblemente pueden ser síntomas de la presencia de espíritus malignos. Y todos estos pueden manifestarse en grados leves o en grados agudos, solos o a veces hasta juntos a la misma vez. Los espíritus malignos también usan excusas para extenderse en la vida de la persona. Los mismos espíritus malignos tienen tal influencia sobre la mente y la voluntad de la persona que afirman que lo que está sucediendo es algo divino, o a veces afirman que el pecado que están cometiendo es un simple pecado o una enfermedad o algo físico o quizás algo muy natural. Afirman también que es fatiga o la imaginación o hasta una visión de Dios. Las excusas le culpan a uno mismo o a otro de lo que los espíritus malignos están haciendo. Todas estas actividades satánicas por medio de los espíritus malignos tienden a causar una debilidad general en la vida de la persona. A veces también tienden a causar un letargo mental o un letargo físico, una irritación nerviosa manifestada en desasosiego y constante agitación. A veces también es una incapacidad para ser enseñado, sumamente firme hasta la obstinación, una pérdida de la facultad de decidir o elegir, un espíritu de división. A veces causan prejuicios irrazonables, un juicio dañado, un concepto exagerado de sí mismo. A veces es un concepto penoso o placentero, una falta de visión moral y equilibrio en el juicio, una risa impía o maligna, una disposición excesiva para llorar, una depresión o hasta la opresión. Volvemos a repetir que estamos tomando esta información de un muy buen libro que se llama Guerra contra los Santos. Este libro, Guerra contra los Santos, fue escrito por la señora Jessie Penn Lewis en colaboración con el señor Evan Roberts. Creemos que el estudiante serio sobre este tema debe saber la historia, especialmente del avivamiento en Gales, con su demostración de la obra del Espíritu de Dios y la del espíritu maligno, previniéndole contra la repetición de esta última. Pero queremos comentar un poquito más sobre los engaños demoníacos. En el hombre no regenerado, es decir, el no salvo, la voluntad está esclavizada ya por Satanás. En el regenerado, es lo opuesto. En el regenerado, la voluntad ha sido libre del poder del pecado. La voluntad está liberada a fin de que se escojan las cosas de Dios. En el que así ha entrado en comunión con Dios, Satanás quiere ganar terreno solo mediante estratagemas o acechanzas, como lo denomina la Biblia. ¿Por qué lo hace? Bien, porque Satanás sabe que nunca podrá conseguir de un creyente el consentimiento deliberado para su entrada. Es así como Satanás finge ser el mismo Dios o finge ser un mensajero de Dios y busca así engañar al hombre o a la mujer. Sabemos que la Biblia claramente nos enseña que Jesucristo mora en los creyentes por medio del Espíritu Santo. Pablo lo dice en Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y en Filipenses y en Hechos, Pablo nos dice que los creyentes reciben el sostén o la suministración del Espíritu Santo. El Padre Celestial y el Hijo están en el último cielo, pero su presencia se manifiesta en el hombre por medio del Espíritu Santo. El espíritu humano es el órgano del Espíritu Santo para manifestar así la presencia de Dios. Y según la Biblia, Dios posee al hombre en el sentido de ser el dueño del hombre. Y luego Dios pide la cooperación del hombre para así controlarle. El creyente tiene que controlarse primero a sí mismo por la cooperación en su espíritu con el Espíritu de Dios. Pero Dios nunca gobierna o domina al hombre como una máquina que es controlada por una persona, no, o por una fuerza dinámica irresistible, tampoco. Dios usa al Espíritu Santo para influenciar en la vida del hombre y de la mujer. El enemigo lo usa, pero con el propósito de esclavizar al hombre y esclavizar a la mujer. Los espíritus malignos causan opresión o molestan con persistencia precisamente para este fin. Asedian al cristiano para ganar posesión del cristiano. La palabra opresión quiere decir poner sitio, es decir, atacar persistentemente. Y el hecho de ser molestado desde afuera también. Esto es opuesto a la posesión. Una cosa es opresión, ya la hemos definido, y otra cosa es posesión. Cuando hablamos de posesión por espíritus malignos o de algún demonio, estamos hablando que se refiere al control de una persona por parte de un espíritu maligno desde adentro. Esto es en contraste con la opresión, donde el ataque viene desde afuera. Cuando hablamos de posesión, hablamos de un control de adentro de la persona. Los demonios asedian la mente del cristiano con alguna idea persistente que destruye su paz y ofusca su vida. O a veces los demonios buscan falsificar alguna experiencia espiritual, aparentando que viene de Dios cuando no es así. Y a veces el creyente acepta esta falsedad espiritual sin investigar las cosas. Más en la próxima sesión. Hemos visto que hay persistencia en el ataque y asedio constante contra el creyente en Cristo. Pero en todas estas cosas, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. La dirección para que nos escriba: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.